Ahora, otra causa de no adherencia del asma no controlada son tener creencias o mitos respecto a la enfermedad. Entonces, Isabel Villanueva nos va a hablar de eso. Bueno, gracias, Marta. Buenos días para todos. Nos pareció importante incluir hoy esta charla de mitos y creencias, ya que creemos que sigue siendo una barrera al momento del manejo del asma. Si bien nosotros tenemos claro que dentro de la definición del asma está que es una enfermedad crónica, muchos pacientes tienen un concepto errado y nos encontramos con el mito de que el asma se cura. Entonces los pacientes nos dicen cuando los interrogamos, yo tuve asma, yo era asmático, yo hace años que no soy asmática, o la famosa frase de yo no tengo asma, tengo broncoespasmo. Los pacientes, al creer que su asma se curó, lo que hacen es dejar los controles, a veces incluso dejar el tratamiento, y todo esto lleva a un mal control. Y nos encontramos, revisando bibliografía, que esto no nos pasa solo a nosotros, pasa en el resto del mundo, y se han hecho estudios para ver qué es lo que piensan los pacientes sobre su asma enfermedad. Y bueno, esto es un estudio donde se evaluaron 8.000 pacientes europeos asmáticos y se consideró qué era lo que ellos pensaban, ¿no? Y se encontraron con que el 80% de estos 8.000 pacientes asmáticos no consideraban que estaban enfermos, o sea que no consideran el asma como una enfermedad. El 70% creían que tenían síntomas, pero no eran serios. El 62% creían que ellos estaban mejor que otros pacientes asmáticos, o sea, negando su propia enfermedad. El 70% creían que a pesar de su asma estaban mejor que otras personas de su edad que tenían otras cosas, así que no era tan grave ser asmático. Y el 40% creían que si ignoraban el asma como enfermedad se podían sentir mejor y llevar una vida normal. Después se realizó el mismo estudio pero en una población asiática y se encontraron con que el 40% de los pacientes que consideraban que estaban controlados, según la clasificación de China, estaban mal controlados. Y el 31% que también creían que estaban bien controlados, cuando lo comparaban con la clasificación de China, estaban parcialmente controlados. O sea que cuando uno compara lo que piensa el paciente con lo objetivable, hay una diferencia importante en la mayoría de los pacientes. Entonces nosotros, como médicos, lo que tenemos que hacer en todos los niveles de atención es siempre dejarle claro al paciente asmático que el asma es una enfermedad crónica que lo va a acompañar siempre. Estuvo en su pasado, sí, pero también está en el presente y va a seguir estando en su futuro. Y por eso, aunque pasen periodos de estabilidad donde se sientan bien, tienen que seguir controlándose. No pueden abandonar el tratamiento. Puede pasar que sí, que bajemos de escalón el tratamiento, pero eso no significa que están curados y mucho menos que lo tengan que abandonar. Bueno, siguiendo con los mitos, este es otro mito que también es frecuente y es que la base patogénica del asma es la broncoconstricción. Esto era algo que se creía antes y bueno, si uno lo pensaba así, estaba bien creer que los vetados de acción corta eran el tratamiento ideal. Pero hoy en día sabemos que no es así, que la base patogénica del asma es la inflamación y que por lo tanto el tratamiento ideal son los corticoides inhalados. La evidencia de los beneficios de los corticoides inhalados es múltiple y la relación que hay entre la disminución de la mortalidad con el aumento de su uso también la encontramos en muchos estudios. Incluso en nuestro país hay un estudio que evalúa la mortalidad del asma entre 1984 y 2001, donde se ve un claro descenso y cuando se compara con la venta de los corticoides inhalados, se ve cómo la venta de los corticoides, que son los círculos, al aumentar, eso concuerda con que disminuye la mortalidad en el asma. O sea que es muy clara la relación que hay de mortalidad y corticoides inhalados. Pero, a pesar de todo esto y a pesar de que parece tan claro, todavía existe el mito de que los corticoides inhalados son tan malos como los sistémicos. Y sí es cierto que los corticoides sistémicos a largo plazo tienen muchos efectos adversos, que son serios y que asustan a los pacientes, pero la clave de todo esto es el delivery, es cómo se entrega el producto. No es lo mismo si yo quiero entregar los corticoides, en este ejemplo, una pizza, no es lo mismo si quien lo lleva es un delivery en moto que tiene que recorrerse todo Montevideo con los riesgos del tráfico, con todo lo que eso incluye, a que si yo lo traslado por vía aérea, ¿no?, con un delivery que sea un drone, me evito todo el tráfico, me evito todos los riesgos y lo llevo directo a donde quiero llegar. Con los corticoides sistémicos y los inhalados pasa lo mismo. Es cierto que los sistémicos tienen muchos efectos adversos, pero ¿cuál es la ventaja de los corticoides inhalados? Que llegan directo, que llegan por vía aérea y nos evitamos los efectos adversos sistémicos. Pero bueno, a pesar de esto, existen igual algunos efectos adversos sistémicos que se pueden ver en los corticoides inhalados, pero que no son tan graves. Uno, y que asusta mucho sobre todo en la población pediátrica a los padres, es el tema del crecimiento y los corticoides inhalados. Se ha estudiado esto y se ha visto que sí, que existe una disminución en el crecimiento de los niños que usan corticoides inhalados, pero que es muy leve. En este estudio lo que vemos son, en las barras azules son pacientes que utilizaron budesonide inhalado y en la barra gris un inhalador con placebo. Entonces se evaluó el crecimiento de estos niños al inicio del estudio, a los 2 años, al finalizarlo y en la vida adulta. Y lo que se vio tanto en niños como niñas es que había una disminución del crecimiento que era de 1,2 centímetros y esto se ve además en otros estudios, esto de 1,2 centímetros. No es una disminución que vaya progresando, no es nada grave y tenemos que transmitirle que sí, que puede pasar, pero que no va a ser algo significativo. Y bueno, los pacientes son curiosos y quieren saber, y está bien que quieran saber, pero el problema es la fuente, ¿no? ¿A dónde van a buscar? Cuando uno hace la prueba de poner en Google corticoides inhalados, antes de poner la palabra problema, ya te pone problemas al corazón. Y este es uno de los mitos más grandes que existe de la medicación asmática toda y para los pacientes de los corticoides inhalados. De que al usar corticoides inhalados tienen más riesgos de arritmia y muerte de causa cardíaca. ¿De dónde viene todo este mito? Bueno, viene de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hubieron en la década de los 60 y los 70 dos picos de mortalidad muy importantes que incluso se llamó la epidemia de mortalidad por asma. Y en la gráfica de la izquierda, los que tienen los picos en los circulitos negros, eso es Nueva Zelanda. También pasó algo parecido al principio de los 60 en Australia e Inglaterra, pero no fue tan grave. Y el resto de los países que están abajo, que son Estados Unidos, Canadá y Alemania, no pasaba. Entonces se preguntaron, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué se mueren los pacientes asmáticos? Y cuando compararon, que es el gráfico de la derecha, los cuadraditos negros es la mortalidad y las barras es el uso de fenoterol, vieron que al aumentar el uso de fenoterol de manera desmedida, los pacientes, sí, es verdad, tenían arritmias y morían por eso. Pero no era por los corticoides inhalados, o sea que los corticoides inhalados tuvieron la mala suerte de entrar en esa bolsa y que se generara esa mala fama que sigue hasta el día de hoy. Y bueno, era por el fenoterol. Tampoco, hay que dejarle claro también a los pacientes que esto no pasa por salbutamol y que hay que tener un uso medido de los fármacos y controlado. Entonces, bueno, creemos que ya es hora de sacar a los corticoides inhalados de este mito de que son malos para el corazón. Bueno, al momento de tratar un paciente en emergencia, un paciente asmático, vemos que enseguida se les pone una nebulización. Y esto es porque existe el mito de que las nebulizaciones son mejores que los PUFs por inhalador de dosis medida durante las exacerbaciones. Esto es algo que también se ha estudiado mucho y se ha visto que no es así. Existen, sí, ventajas y desventajas frente a un otro, sí, como todo. Los inhaladores de dosis medida son más rápidos, es más rápido hacer un PUF que una nebulización, son portátiles, tienen la desventaja de la coordinación y el impacto orofaringeo, pero tiene la gran ventaja de que esto mejora con el uso de nanocámara y las nebulizaciones, bueno, son pasivas, no requiere coordinación. En el caso de que el paciente necesite oxígeno, además también se lo pueden aportar, pero lleva más tiempo, son más costosos y requieren una fuente de energía o de oxígeno. A pesar de esto, de sus ventajas y desventajas, se han hecho varios estudios que muestran que los dos son iguales de eficaces. En este estudio se hizo en una emergencia de un hospital pediátrico y se tomaron dos grupos de pacientes. A uno se les ofreció salbutamol nebulizado y un PUF placebo y al otro grupo, que es el de los cuadraditos, se le ofreció salbutamol en PUF y una nebulización con placebo que era suero fisiológico. Los dos se hicieron series cada 20 minutos por una hora y se utilizó un score clínico que se lo medían al principio y al final. En ese score ellos lo que medían era la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, tirajes y auscultación de estertores secos. Y lo que se vio es que con el tratamiento de los dos grupos el score disminuía de igual manera y los pacientes al final estaban igual. O sea que no es más efectivo uno que otro. Lo que sí se puede tener en cuenta a veces es la preferencia del paciente, según lo que ha experimentado antes, bueno, qué prefiere. Pero nosotros no podemos elegir uno u otro pensando que sea mejor porque son igual de efectivos. Bueno, el siguiente mito es que hoy en día nadie se muere por asma. La gente se sigue muriendo por asma. Sí es verdad que en nuestro país ha habido un descenso. En las cifras de 2017 del Ministerio de Salud Pública se registraron 76 muertes por asma. Todos eran mayores de 14 años, o sea que no hubieron niños que murieran por asma, pero sí la gente se sigue muriendo por asma, así que sí es algo que nos tiene que seguir preocupando. En este estudio se registró la mortalidad por asma en Reino Unido en 2014. Se registraron en total 195 muertes por asma y hay datos que son muy interesantes. El 47% de estos pacientes fallecidos habían sido hospitalizados previamente por asma. El 10% fallecieron en los 28 días luego del alta. El 45% fallecieron sin solicitar asistencia médica o sin llegar a recibirla. El 43% no tuvieron seguimiento en los 12 meses previos, o sea que el año anterior nadie los había visto. El 57% no tenían seguimiento por un especialista. Y esto que es muy interesante, el 58% ocurrieron en asma leve o moderada. O sea que no hay que tenerle miedo solo al asma severa. Los pacientes con asma leve o moderada también se mueren. Bueno, y siguiendo, algo que nos pasa también muy seguido en las consultas es que hay pacientes que sí asumen que son asmáticos y cuando uno les pregunta cuál es el tratamiento para su asma, ellos nos contestan que es el salbutamol. No reciben a veces corticoides inhalados o si los reciben no consideran que ese es el tratamiento para su asma. Y hay un grupo de pacientes que le tienen una fe al salbutamol que puede llevar incluso a esto, ¿no? A que se hagan un tatuaje del salbutamol. Porque bueno, ellos capaz que no adhieren a los corticoides inhalados, se sienten mal, usan el salbutamol, le alivia los síntomas y para ellos es algo maravilloso. Pero bueno, esto también hay que desmitificarlo porque el tratamiento son los corticoides inhalados, tenemos que dejarlo claro. Incluso en la GINA 2019 ya se incluyen los corticoides inhalados desde el paso 1 y bueno, esto capaz que evita el día de mañana que haya pacientes solo con salbutamol que le tengan esa fe y que el día que uno les quiera agregar corticoides inhalados no los quieran aceptar. Y bueno, el último mito es que las embarazadas no pueden recibir tratamiento para su asma. Esto también es muy común y no es así, tienen que recibirlo. Se ha visto que un tercio de las embarazadas mejoran el asma durante el embarazo, otro tercio se mantienen igual y otro tercio empeoran. Los corticoides inhalados reducen el riesgo de las exacerbaciones durante el embarazo. Suspenderlos es riesgoso. Es más, si vamos al capítulo de GINA donde se recomienda descender el tratamiento en ciertas situaciones, hay que asegurarse que la paciente no esté embarazada, o sea que no se puede modificar el tratamiento. Y una exacerbación asmática aumenta el riesgo de parto pretérmino, preeclampsia, retraso del crecimiento uterino, y aumenta la mortalidad perinatal. O sea que el tratamiento hay que mantenerlo y lo que se recomienda son controles mensuales. Así que bueno, tanto nosotros como los pacientes vamos a tener dos grandes caminos en esto del asma, que son los mitos y la verdad. Para acercarnos al camino de la verdad y dejar de lado los mitos, en lo que tenemos que insistir es en la educación de los pacientes y nuestra. Nosotros también formarnos, porque muchos de estos mitos en realidad se ven en los equipos de salud, o sea, no solo en los pacientes. Entonces nosotros formarnos para poder transmitirlo a los pacientes y enseñarles. Y ya que hoy en día hay tanto acceso a la información, podemos recomendarles a los pacientes que sí, que busquen, pero ¿dónde buscar? Para saber que lo que van a leer es lo que tienen que leer. Entonces, bueno, esta es la página de GINA, que si hacemos clic ahí, lo que encontramos es un sector de información para los pacientes donde ellos, si van a leer, entienden y lo pueden utilizar. Así que, bueno, muchas gracias.